Hay un amor que está en peligro. Hoy la distancia lo ha permitido. Y el rencor sirve de testigo. Peligro, es mi amor que está en peligro. Por eso sufro y me maldigo. Por ese amor que ya no tiene valor. En la distancia hoy he podido comprobar que no hubo fuerza en este amor para vivir. Los mil castillos que en mi mente levanté, con tus mentiras me los vas a destruir. No tiene precio lo que hiciste con mi amor. Hoy por culpa de tu amor voy a sufrir. En la distancia yo me voy a mantener. En la distancia este amor debe morir. Y me maldigo por ese amor que ya no tiene valor. En la distancia hoy he podido comprobar que no hubo fuerza en este amor para vivir. Los mil castillos que en mi mente levanté, con tus mentiras me los vas a destruir. No tiene precio lo que hiciste con mi amor. Hoy por culpa de tu amor voy a sufrir. En la distancia yo me voy a mantener. En la distancia este amor debe morir.